La mañana del domingo, al menos para nosotros, en un ratito ya termina, pero tenemos tanto material, tenemos tantas cosas. Hoy Charlie, viste, se agarró en un momento en la efeméride, contó una historia que tiene que ver con Morris. Y Sí. nos quedamos pensando después, ¿no? Che, Una, poner sí. algún tema, algún clásico de Morris, estaría bueno. Una historia muy particular entre Morris y su hijo Antonio Viravent. Me Una contaba interna. una interna que uno no sabía, que la contó Charlie hoy durante la mañana, más temprano. Y nos quedamos hace un rato hablando fuera de micrófono. Che, hace rato que no escuchamos nada de Sí, domingo a Morris. la mañana, gente de edad mayor que se despierta ya muy temprano porque se despiertan a las 6 de la mañana porque son viejos, ¿viste? Gente que curtía Morris como nuestro amigo Marcelito Gómez, por ejemplo. Exactamente, gente que vos le decís Morris y enseguida te dice, ah, una que sepamos Y empieza a todos. cantar, Pato trabaja en una Porque viste que carnicería. Morris tiene sus fanáticos que se saben todas, no, el oso, o que se saben la letra de Nada Sirve entera. Entera y te la cantan Entera. como Morris. Sí, Hacen hacen tributo a Morris, como igual. Atilio Amir. Y después se sabe el zapato de gamuza azul, se sabe Claro. toda esa etapa, pero creo que el icono, el clásico, la que tiene que estar o estar, sobre todo a esta hora de la mañana que estamos todos medio dormidos, como para relajar, es el El oso. oso, El el oso, que oso tuvo sus y. varias versiones, pero como la de Morris, nunca hubo. Vamos, Mori, tocate una que sepamos Vamos, que sale, empezó el fogón de los todo. Corol, Morris. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luz. Y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Qué grande, no lo esperábamos, no. No esperábamos escucharlo a Morris en esta mañana, al menos cuando planteamos de qué va el programa de hoy. No salió Morris, pero bueno, lo trajo Charlie. Qué clásico, del rock. Qué clásico Morris con ese la. Le quedó la voz finita como a Calamaro. Como Calamaro Javier, sí. Como nos contaba Charlie al principio del programa. Cuando empieza una semana, la gente quiere saber cómo le va a ir. Viste que los Claro. horóscopos del domingo son de lo más leído en la Claro. prensa. Y nosotros vamos a hacer un servicio a la comunidad hoy y vamos a compartir un horóscopo. Tenemos un astrólogo de cabecera, un astrólogo propio, sí, ¿no? igual Acá en yo el programa. hablando de horóscopos, hay diarios que yo yo leo que no le creo al horóscopo. Hay diarios que sí, hay diarios que son muy tendenciosos. Sí, sí, hay diarios que, como decía un amigo mío, ya no le creo ni los chistes, sí, ¿no? Y sí, tocaba el clarín del gran diario argentino, verdad, ¿no? Hablando de horóscopos. Sí, tenemos a nuestro astrólogo de cabecera, el amigo Leo Maslía, lo conocemos de la época que vos decías, hola Leo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, realmente te fui a ver y me gustó mucho lo que hiciste, me gustó mucho la canción esta que estrenaste en el 87 del Unicornio Azul. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, claro. Ese era el diálogo. Después hemos compartido grandes veladas con Leo Maslía. Hemos compartido manager. Manager en la época de los Vergara, Leo Maslía, Fontova, allá por los 80. Y un gran recuerdo siempre tenemos Leo Maslía. Y yo creo, tengo una imagen antes de escuchar el horóscopo, porque era el escenario de obra sanitaria, Fontova, presidente. Sí, sí. El recital, y estaba Fito. Sí. Creo que estaba. El 87 fue eso. Estaba el negro, estaba Leo Maslía, estábamos nosotros. Estábamos todos cantando Agua Podrida. Agua Podrida, el gran clásico de Leo, como son estos horóscopos que escuchamos ahora. Sí, nuestro astrólogo de cabecera le cuenta a la gente, depende de qué signo sea, cómo le va a ir en esta semana. A ver, Leo. Bueno, iban a brindar un servicio especial ahora que es que les voy a decir el horóscopo para la semana que viene, de algunos signos del zodíaco que tengo preparados y que espero que coincidan con los signos de los que son ustedes. Por lo tanto, les voy a ir consultando sobre cada signo, a ver si hay alguien que quiere saber lo que le va a pasar. Por ejemplo, ¿hay alguien de Aries? Díganme, porque no los veo así. Aries, un cambio brusco e irreversible en su vida desencadenará inmediatamente otros no tan bruscos que enseguida darán lugar a otros más graduales que sobrevendrán de a poco e irán conformando una rutina cíclica en la que usted podrá instalarse con toda comodidad durante un tiempo más que duradero. Tauro. Desconfíe de familiares y amigos. Le están preparando una jugarreta que prácticamente lo dejará en la calle. En contrapartida, puede usted con toda tranquilidad confiar en los extraños. Si gente que no conoce le ofrece caramelos, acéptelos. Y compre todo lo que le quieran vender, detergentes mágicos, tapas, tiempo compartido, etc. Géminis, algunas de sus acciones le llevaron a desvalorizarse como persona. Es importante recuperar el respeto por uno mismo. Cuando se vea por ahí, dése la mano, pregúntese por la familia. Entre a un bar y pida dos cafés cambiando de silla cada 2 o 3 minutos para contestar a las cosas que se habrá dicho del otro lado. Cuando esté sacando la plata para pagar la cuenta, deténgase y dígase que de ninguna manera, que el que va a pagar es usted. Y si insiste y quiere pagar a toda costa, adelántese y saque la plata primero. Si busca y no la tiene es porque se ganó de mano y ya pagó. Cáncer. La inminente colisión de 2 asteroides próximos al planeta Marte podría inducirle al suicidio. Pida a sus familiares o amigos que lo aten a una silla. Y por favor, no coma picantes. Leo. Ahora tienes que ocuparte de una vez y para siempre de los miedos que arrastras desde la infancia y que llegada a este punto te impiden progresar. Deja de lado otros asuntos y ocúpate de arreglar cuentas contigo misma. La mejor terapia es la introspección. Renuncia al mundo exterior y sumérgete en tu mente. Conviértete en autista. Y de aquí en más no creo que volvamos a comunicarnos, así que buena suerte. Virgo. ¿Alguien del signo de Virgo? Te digo, esta semana su elemento será el agua. La próxima será el alcohol, así que por precaución estos días, mientras todavía está sobria, ponga en orden sus asuntos. Libra. Usted cree ser nativa de este signo, pero no lo es. Sus familiares le anotaron en el registro civil con varios meses de retraso. Siempre le mintieron en relación con su edad. Su partida de nacimiento es trucha. Intente establecer quiénes son exactamente los responsables de esto y presiónelos hasta obtener datos fidedignos sobre el día y la hora de su nacimiento. Una vez hecho esto, reestructure su personalidad hasta hacerla concordar con las características propias del nuevo signo. Sagitario. ¿Por dónde? Sagitario. Tiempo bueno con cielo nuboso y algo nuboso y probabilidad de precipitaciones aisladas. Es eso. Escorpio. Los astros están dispuestos de modo sumamente favorable para usted, pero usted constituye una amenaza para ellos. Con su presencia desvía sus órbitas y varios cúmulos globulares están abandonando rápidamente la galaxia. Si algo le importa el bien común, aléjese hasta algún punto apartado del espacio-tiempo donde la distorsión que usted le imprime no perjudique la estructura del universo. Capricornio. Esta semana no le pida peras al olmo. Recuerde que si bien no hay mal que dure 100 años, no por mucho madrugar amanece más temprano. Usted está tratando de mirar los dientes a un caballo regalado y no toma en cuenta las dificultades que asaltan al chancho a la hora de chiflar. Porque la mentira agua trae y el rey muerto siento volando. No en vano se dice que el buey solo se lava en casa. La ropa sucia bien se lame, echa la ley, no entran moscas y menos pregunta a Dios, por viejo que por diablo. Sana con gusto, corazón contento. En boca cerrada cenizas quedan. No es oro, dijo un mosquito. Lo que natura non da, no mama. Bueno, me quedan dos signos. Acuario. ¿Alguien de Acuario? Habrá importantes novedades en el amor, pero usted no estará al tanto de ellas. En todo caso, pregunte al diariero o a la señora de la panadería. Ellos podrán pasarle algún chisme. Bueno, y el último signo, Piscis. Piscis, cegada al principio por una atracción fatal, descubrirá al cabo de 9 semanas y media que cruzó la delgada línea roja y está durmiendo con el enemigo. Sin embargo, su sexto sentido le mostrará que el mundo no basta y que más allá de los sueños, la vida es bella. Qué grande, Leo. Qué grande. Es un fenómeno. Realmente cada día que uno escucha descubre cosas nuevas. Muy buen material de Leo y está bueno esto de los domingos ir terminando los programas. Bueno, algunas perlitas de humor. Quizás el domingo que viene tenemos algunas cositas de Café Concert, la época de Gazaya, Perse Vale. Todo mixturado con lo que es el rock, con lo que es el espíritu de esta radio. Loco. Y podríamos meter ahora y proponerle a nuestros oyentes, ya como promediando y terminando el programa, una perlita más de Leo Maslía. Podría ser, ¿no? Se lo merece el uruguayo amigo. Se lo merece. Amigo. El amigo Leo Maslía, entonces, cierra nuestro espacio de hoy aquí en Nacional Rock. Volvemos el domingo que viene. Sigan todos los días, las 24 horas con esta radio que realmente es un lujo que exista y muchísima gente que la está descubriendo, muchísima gente que no se mueve de la 93.7 y nos vamos con una canción de Leo que cada cual se la puede dedicar a quien quiera o a sí mismo. ¿Qué te parece? Nos vemos, querido hermano Adrián Corol. Hasta el domingo que viene con esta joyita de Leo Maslía. ¡Chao, sanguango! ¡Dale! Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo y un tarambana. Soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito. Soy un bejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo. Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda. Soy una plaga, soy un imbécil de mierda.